Toto, para vos y la gente linda de Diamante. Color caramelo y ese cuerpo deslumbrante que tiene al andar. Me tienes enamorado, me tienes enfermo. Mira, muchachita hermosa, me vas a matar. Y yo que espero ese momento para decirte lo que siento, para decirte que te amo cada día más y más. ¿Sabes cuánto te he esperado? ¿No sabes cuánto te he soñado? Para que estés a mi lado. Mírame un poquito más y te enamoras de mí. Y te enamoras de mí. Y te enamoras de mí. Mírame un poquito más y te enamoras de mí. Y te enamoras de mí. Y te enamoras de mí. Tienes esos labios rojos color caramelo y ese cuerpo deslumbrante que tiene al andar. Me tienes enamorado, me tienes enfermo. Mira, muchachita hermosa, me vas a matar. Y yo que espero ese momento para decirte lo que siento, para decirte que te amo cada día más y más. No sabes cuánto te he esperado, no sabes cuánto te he soñado, para que estés a mi lado. Mírame un poquito más y te enamoras de mí. Y te enamoras de mí. Y te enamoras de mí. Mírame un poquito más y te enamoras de mí. Y te enamoras de mí. Y te enamoras de mí. Vamos en cana, ¿eh? ¿Cómo dice Nati?